Bueno, la gente se va acercando con sus camisetas, con sus banderas, con sus recuerdos, las banderas de los ministerios, de distintos espacios oficiales, ya están todas a media asta, se sigue acercando la prensa, así que nada, se espera que poco a poco se vaya llenando la Plaza de Mayo con tiempo en algo que durará días en lo formal y mucho tiempo en los sentimientos, ¿no? No te digo, llamame desde ahí si hay novedades, porque no hay ninguna novedad que podamos transmitir al aire que modifique la situación. Bien. Pero si tenés ganas, comunícate con nosotros. Está por empezar la Bien. Autopsia, dentro de 2 horas aproximadamente va a haber algún tipo de planteo desde los médicos, que van variando, como todos podrán observar, no son los mismos ni en un lado, ni en el otro, ni en el otro. Gracias, Lautaro, Bien. Te mando un abrazo Bien. Grande. Gabriel, te invito, porque aquí me ha encontrado un amigo de la radiográfica, un amigo de la señal. Hoy no es viernes, pero es un día especial, así que te voy a pasar para que charles un ratito con alguien que nos conoció en un día muy lindo para nosotros y para Maradona. Te dejo con Fede Tartara. Oh, mirá vos. Fede. Gabi, ¿cómo estás? Pensá que el recuerdo de los tres caminando por el bosque para ir a recibir a Maradona está tan fresco, es nuevo, es de este periodo, ¿no? No sé cómo lo sentís vos. Yo tengo una sensación de extrañeza muy profunda. Sí, es muy difícil. Son esos momentos de la vida donde realmente se hace tan difícil poder expresarlos porque no tenemos punto de comparación para nada, para cosas de esta magnitud. Todo lo que representa Diego para nosotros en nuestra intimidad, en nuestra vida pública, en caminar por el bosque, en tomarnos el tren para ir a verlo en esa cancha tan especial, digamos, es algo que va a tarda en caer. Yo también hoy hablaba con amigos y pensaba cuánto hacía que no lloraba, ¿no? Siempre a uno a veces le preguntan cuánto hace que no llorar. Y ahora va a quedar. ¿Yo sabes cuánto hace? Yo tengo claro cuánto hace. La última vez fue en el bosque cuando llegó. Y ahora aquí está. Mirá, hace un año. Así que eso me parece que es lo que empieza a transitar. Y después nosotros siempre jugando con esta cuestión de Dios, ¿no? Y ser maradonianos y todo lo que significa eso. Amar el fútbol, amar la vida. Y bueno, una vez Dios se despidió de nosotros, llegó ese día. Realmente pensábamos que Dios no iba a morir nunca, pero Dios ha muerto, es algo muy difícil. Y ahora lo que nos toca es mantener viva esa memoria, porque también de esa forma vamos a mantener viva la memoria de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo ama y amó a Diego Armando Maradona y lo va a seguir amando siempre. Así que estaremos ahí como guardianes, no sea solo eso, como un automimo que nos podemos hacer en este momento que tenemos ganas de llorar a mares. Te mando un abrazo grande, Fede, gracias por estas palabras. Así que qué alegría, vana tal vez, pero qué alegría que estés ahí con Lautaro recordando a Diego. Y también está Diego acá, Gaby. También está Diego acá, presente con nosotros. También Diego está con la gente que se empieza a levantar y empieza a cantar. También está Diego acá con este gobierno. También estuvo cuando lo echamos a Macri. Diego siempre va a estar con nosotros para que seamos felices. Te mando un gran abrazo, Gaby, y nos encontramos este viernes. Gracias. Estamos pasando esta canción porque es la mejor musicalización editada con el mejor entrenamiento de Diego Armando Maradona. Usted la puede disfrutar. El maradoniano muy básico la conoce, uno hace rato. Ahí es donde se observan juegos, por ejemplo, con cara interna, que son imposibles de realizar. Ahí se observan algunas acciones físicas que están impactando sobre la lógica que tenemos dentro de un mundo físico muy determinado. Y está bien hecha, y está bien hecha. Y hay muchos momentos en los cuales simplemente los compañeros que están entrenando con Maradona se paran y lo miran. Y en la cancha hay una multitud observando ese entrenamiento. A ver un poquito más de nada menos que La vida es la vida, ¿no? Bueno, gracias Lucio Pedro Aberastain Ponte. Sos tan de acá, tan de pueblo, tan de este nuestro pueblo, Diego, que acá te quedás para siempre. En el costado insomne de un sol que arde, para poner pan de ternura en todas las mesas donde se sueña y se canta y se ama. El niño soñó y ahora duerme un rato en la tierra sin mal. Levantamos porque me cuesta mucho seguir al aire. Levantamos la cortina. Escuchamos a Diego Armando Maradona con Hugo Chávez. A ver qué decía. Que había que soplar tres veces para que el agua se vaya. Hay que soplar hacia arriba tres veces. Y se va el agua. Y nos quedamos aquí nosotros, los pueblos de la América. El tren del alma tenía el maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del alma. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. Te los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! Grisel Rubino nos dice: mañana todos a Plaza de Mayo. Al Diego se lo despide con multitudes vivando su nombre y muerte a la parca. María Pía Chesino, acá hay un silencio tan grande que parece domingo. Juan Nieves, un fuerte abrazo, compañeros. A ver. Quique de Merlo, apenas me enteré de la partida física de Diego, me acordé de cuando murió Perón, el mismo sentimiento de angustia e impotencia y la desconfianza al entorno. Abrazo, Gabriel. Quique de Merlo, un abrazo, Quique, gracias. David Ríos nos cuenta: mañana había paro de médicos y profesionales de salud, se levantó por la muerte de Diego. ¿Qué opinas, Gabriel? Y David, debo haber recibido no menos de 5 actividades que se suspendieron en estos días, desde hoy hasta el viernes. Me parece absolutamente razonable. Cuando un gran creador que representa el espíritu de un pueblo fallece, es necesario hacer un alto. Gracias por los conceptos, Raquel Pina, gracias por la observación. María de los Ángeles Sacomani, periodista desde Paraguay: yo te leí esa vez y me quedé pensando. Algunas certezas llegan a las mentes más iluminadas. Lástima, no te leyeron los que debían. Gracias, y éxitos ahí en Asunción. Un fuerte abrazo. Carlos Pelusa Rivarola, belleza de homenaje y despedida para el Diego. Gracias, Gabriel. Esteban Germán Rosas, impecable compañero, como siempre, la verdad, huelgan las palabras para este momento. Macarena Alonso, no era perfecto como cualquiera de nosotros, pero fue alguien de los nuestros que nació con la estrella, llegó a lo más alto y conquistó el mundo. Por eso fue y será tan amado, por darnos a través del fútbol la alegría a este pueblo tan castigado. Porque nunca se olvidó de quién era, de ese muchacho pobre cuya mamá no comía para darle de cenar. Hace poco se manifestó a favor del impuesto a la riqueza. Siempre estuvo del lado de los gobiernos populares. Volá alto, Diego, hasta la victoria siempre. Gracias. Hernán Valerga, Peje Casla, Alba Lidia Sájer Casco, Claudio César Orellano. Qué inmensa tristeza, sigo llorando hoy al mito que dejó de ser viviente, pero lo sentiremos y amaremos eternamente. Gran y duro análisis, querido Gabriel. Damián Boronat, el corazón está asociado al amor. A uno le falla cuando no puede hacer lo que ama, ni estar con los que ama. Esa es la idea. Lea Salvareza, gracias. Faustino Velasco, recuerdos personales allá por el 73, el hermano de mi ex suegra, familia de la paternal, ha llegado a la comisión de Argentinos Junior, me dijo, tenemos un pibe en las inferiores que es un fenómeno. Con los años nos dimos cuenta. El Diego, todo es historia, todo es pasado. Un ángel más en el cielo. Graciela Fosser, muy fuerte, gracias. Esther Sosa, qué tristeza, es que es parte de cada uno de nosotros. Cecilia Luznic, Diego Kaufman. Gracias, Diego, un fuerte abrazo para vos y la familia. Rodolfo Colangelo. Era un ser que trascendía la pasión por un equipo, todos somos hinchas de Maradona. Emiliano Díez, ni bien me enteré, me vino a la memoria tu nota del otro día. Voy a guardarme eso de que vivir es amar y trabajar. Ni siquiera, queridos amigos, es un descubrimiento. Gracias, Emiliano. Es Freud. Saludos, Gabriel, dice Carlos Pese. ¿No quiere colaborar con los aportes solidarios? Ah, no, esto es anterior. Un consuelo, nos dice Carlos, compartir estos momentos de tan profunda tristeza con ustedes. Abrazo para todos. Abrazo, querido Carlos, sé que compartimos este sentimiento. Hola, Gabriel, dice Esther Sosa, la tristeza no acaba o no comenzó, no sé. Hoy al mediodía sentí como un bajón o algo así. Me sentía triste en este mediodía y no sabía por qué. Ahora sí sé, presagiaba algo, no caigo. Arriba la cortina, Nehuen. Y en toda vida artística profunda y extendida hay, sin embargo, una obra maestra, ¿no? Hay un momento de la creación en la cual el artista da el trazo y dice, bueno, les dejo esto para que disfruten. Aquí va. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Qué planeta viviste! ¡Para dejar el camino tanto inglés! ¡Para que el país se opulle apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Gracias